Así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Vamos a hablar un poquito acerca de una iniciativa que está llevando adelante el desayunador de Villa Germinal. Se armó La Rosca, es una cooperativa de panificación y María Rosa Oces nos va a contar un poquito acerca de esto. María Rosa, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González. Hola, te saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y bueno, estamos en la iniciativa de Se Armó La Rosca. Estamos haciendo pasta flora, pan casero, van medias lunas, ¿viste? Y después de a poquito vamos... Hola. Sí, te escuchamos. Bueno. Y de a poquito, ¿viste? Estamos colaborando con el desayunador, somos un grupo de mujeres, ¿viste? Y estamos haciendo para darle, solventar los gastos del desayunador, ¿viste? Como no... Así surgió esta iniciativa, me imagino. Sí. Un poco con esa idea. Con esta idea, sí, el desayunador hace 15 años que está en funcionamiento. Sí. Y bueno, de a poquito, ¿viste? Vamos colaborando entre todas las mujeres, ayuda que nos dan ayuda a la gente, no tenemos ninguna ayuda política, no queremos tampoco, ¿viste? Para no crear, ¿viste? Desarreitos, ¿viste? Que por ahí la gente, ¿viste? Entonces, ayuda de las despensas, de las panaderías. Y ya ahora que se armó La Rosca, ¿viste? Pues empezamos poniendo el bolsillo nuestro y ahora ya de a poquito, ¿viste? Vamos comprando las cosas y vamos. Ahora este sábado, si Dios quiere, vamos a estar en la... ¿En la feria? En la feria de que está en el Parque Oliver, ¿viste? Muy bien. Bueno, ahí se van a poder comprar algunos de los productos, algunas de las cosas que están haciendo. Sí, vamos a llevar pasta flora, vamos a llevar pan, vamos a llevar tartas, ¿viste? Y otras cositas más. Muy bien. ¿Cuándo empezaron con este proyecto dentro del desayunador? Y con este proyecto dentro del desayunador hace más o menos como 3 años, pero no teníamos todavía las herramientas necesarias, ¿viste? Así que INTA empezó a donar de a poquito, ¿viste? Entonces ya de ahí se empezó a organizarse, ¿viste? Entre las mujeres y empezamos a... Encaramos nomás, ¿viste? Encaramos y arrancamos, ¿viste? ¿Participan los chicos también que van al desayunador? Sí, los chicos también, ¿viste? Por ahora estamos los adultos para poder, ¿viste? De a poquito ir y que se vayan participando los adolescentes. ¿Y cómo están? ¿Tienen todos los materiales? ¿Tienen todo lo que necesitan? ¿Tienen hornos y demás? Sí, tenemos 3 cocinas, 2 cocinas, 2 hornos, ¿viste? Y 1 cocina. Lo que no tenemos allá es el gas, así que... usamos garrafa, ¿viste? Porque no hay conexión de gas allá. Está bien. ¿Y qué estarían necesitando? ¿Qué pensás? Y lo que necesitamos, mira, ahí es para hacer la conexión del gas y necesitamos tubo, ¿viste? Los cilindros. Sí. Eso, ¿viste? Y después la harina, esas cosas, ¿viste? Que se usa mucho más, ¿viste? Muy bien. Bueno, pero de todos estos costos, estos gastos, ¿se hacen cargo ustedes? Sí, por ahora se hace cargo el desayunador. Muy bien. Bueno, y me decías que en cuanto a los materiales que utilizan, hay muchos comercios que colaboran. Sí, muchos comercios colaboran. Gracias a Dios tenemos comercios que colaboran, ¿viste? Y con eso vamos. Muy bien. ¿Y si alguien quiere colaborar, digamos, que puede aportarnos una bolsa de harina o, qué sé yo, una caja de huevos o algo? Sí, eso no hay problema. Directamente al desayunador, se comunican a la página del desayunador. Sí. Y ahí ya, viste, lo ponemos en contacto y si hay que ir a buscarlo, o ellos lo llevan, viste, por eso no hay drama. Muy bien. Bueno, estoy viendo una página en Facebook, Desarmó La Rosca, puntualmente, ¿no? Sí, de la cooperativa. De la cooperativa, sí. Desarmó La Rosca de la cooperativa. Muy bien. Bueno, a través de ahí también se pueden cargar los productos, las cosas que están haciendo. Sí. Se pueden cargar de ahí y ya para hacer, viste, suponete que mañana ya arrancamos, viste, y por pedido, viste. Muy bien. ¿Qué es lo que más recomendás? ¿Qué es lo que está saliendo más rico? Y más rico está saliendo las pastas flora, los panes, las media lunas, ¿viste? La torta... Ay, no me sale la torta invertida, ¿viste? Muchas cositas estamos haciendo. Muy bien. Bueno, imagínate, acá ya está todo el mundo levantando la mano, ¿eh? Sí, no es muy caro, así que quédate tranquila que no es muy caro, ¿viste? Así que cuando mañana ya arrancamos a hacer, ¿viste? A la tarde, toda la tarde, y ya el sábado vamos a estar en la feria. Muy bien, bueno, María Rosa, están trabajando entonces con esta cooperativa de panificación, Se Armó La Rosca, ¿por qué le pusieron el nombre? Y por los compañerismos, sí. Queríamos elegir, viste, y le pusimos eso. Primero habíamos dicho, estamos al horno, pero viste como estamos que... Estamos al horno, era bueno. Era, claro, era muy, viste. Entonces le pusimos... No, pero era bueno, ¿eh? Se armó la rosca también, pero... Sí, así que decidimos, se armó la rosca, viste, y entonces quedó mejor, me parece. Porque estamos al horno es como que, viste, estábamos metidos ahí, Está bien. Y se armó la rosca más combativo, está bien. ¿No? Se entiende. Bueno, la intención de toda esta cooperativa de panificación es ayudar y colaborar con el desayunador de Germinal, que hace años que viene laburando y dándole la leche a los pibes. Sí. Esa es la idea, ¿viste? Esa es la idea de que nunca, ¿viste?, se desforone el desayunador, ¿viste? Con el grupo estamos tratando de hacer todo eso de a poquito, ¿viste? Tampoco es de un día para otro, pero bueno, la paciencia hay que tener y traer cosas buenas, ¿viste? Claro que sí. ¿Qué días están en el desayunador? En desayunado estamos el lunes a la tarde es la asamblea que tenemos para ver las cosas que hacemos la semana. Los martes se le da la merienda a los chicos, los miércoles se hace panificación, el jueves se le da la merienda a los chicos y los viernes se hace también panificación y los sábados a la mañana se le da el almuerzo, el desayuno y el almuerzo a los chicos. Muy bien. ¿Cuántos pibes y pibas están yendo? Y más o menos ahora están yendo de más o menos entre 30, 40, a veces 50. Es según, viste. ¿Notás que van más ahora que antes? Sí. Hay más cantidad de chicos. Más chicos, hay más mamá también, viste, con sus chiquitos. Hay mucha, y nosotros ahí los donan ropa y eso, viste, y se da ropa, por ahí se da a las mujeres, viste, que no tienen, se le da mercadería y esas cosas. Muy bien, bueno, y es totalmente autogestionado, ¿no? El desayunador de Villa Germinal, a puro pulmón, como han hecho desde el comienzo. Así que la verdad que hacen un laburo para destacar, siempre lo digo, así que bueno, un saludo grande para toda la gente del desayunador de Villa Germinal. Este sábado entonces podemos comprar algo rico entonces en la feria de la alimentación sana, ¿no? Así se llama la feria del Parque Oliver. Todo caserito. Muy bien, bueno, vamos a ir a buscar... Sin colorante, sin permitido, sin nada. Vamos a ir a buscar unos pancitos. ¿Y qué nos recomendabas? ¿Una pasta flora era? La pasta flora, sí. Bueno, vamos a ir a buscar para arrancar la semana con algo rico para comer. Van a estar dos compañeras y ahí nomás le podés hacer una notita también. ¿Por qué no? Claro que sí. María Rosa, muchas gracias y felicitaciones por este emprendimiento, por esta cooperativa de panificación. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y desde ya le agradezco su amabilidad. Gracias, hasta luego. Bueno. Se armó La Rosca, cooperativa de panificación del desayunador de Villa Germinal. Lo pueden buscar así en Facebook, por ejemplo, ¿no? Para